FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Nuevo programa de Compañeros de Clase. La apertura de hoy tiene dos partes. Tiene dos partes que en realidad tienen un mismo título, que uno podría pensar como las tareas pendientes. Pasaron dos semanas. Hoy nos enteramos de las noticias que se confirmó, ganó Cristina. Aparecieron los resultados del escrutinio definitivo y el ministro del Interior, Randazzo, aprovechó para enojarse con los medios que tanto alardearon con el supuesto fraude y los errores y qué sé yo. Pero, digo, como tareas pendientes podrían llegar a suceder dos cosas. Una es que el gobierno, la oposición de derecha, la oposición de izquierda, los socialdemócratas y todos sigan jugando el mismo juego, es decir, dos meses de acá a octubre en donde cada uno trate de ver qué rédito le puede sacar a las elecciones, el gobierno tratando de superar el 52% casi que sacó Alfonsín para decir somos los más porongas y tenemos más votos que cualquiera, como esto de Wiener, el FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, no, perdón, el Frente Amplio Progresista, diciendo, creciendo en sus votos y pensando, tratando de crecer, tratando, parece el tema de Baglietto. Dualde peleándose con Alfonsín a ver quién es el que tiene un 0.5% más y jugando el juego para tratar de sacar, de no perder tantos legisladores. Y, mientras tanto, las tareas pendientes. Las tareas pendientes que uno puede pensar como, en principio, tanto han hablado y dicho la consigna profundizar el modelo, que sería bueno que nos dijeran por dónde lo van a profundizar, si es que van a hacer un pozo muy hondo, o si realmente van a avanzar en tomar medidas que vayan en el sentido de la redistribución de la riqueza. O van a seguir alardeando con medidas muy buenas y positivas y progresivas, como la asignación universal por hijo, las jubilaciones, las netbooks, pero que son las únicas que repiten y repiten y repiten. Aparecen algunos problemas en el horizonte. Digo, la inflación, más allá de si el INDEC es confiable o no, que pareciera que no, pero que las cifras que da Clarín tampoco son muy confiables, pero la inflación, esa que vemos, o el costo de vida, ese que sentimos cada vez que vamos al mercado, ese es un problema. Los precios aumentan, las cosas cada vez cuestan más, y aquellas conquistas que se pueden conseguir vía aumento de sueldo, vía asignación por hijo, se terminan diluyendo o termina siendo una toma de ganancia por parte de los empresarios. ¿Cómo se va a atacar este problema de la inflación sin caer necesariamente en las medidas ortodoxas, liberales, clásicas? Recesión, devaluación, qué sé yo, todas esas cosas que siempre terminan pegando a los trabajadores. ¿Cómo va a ser el gobierno para contener la inflación y que los trabajadores no pierdan su salario por esa vía? Por otro lado, digo, aparecen algunas cosas que son interesantes o que uno podría decir, bueno, van en una buena dirección. ¿Cómo es la apertura de un ramal de ferrocarriles? En este país que se han cerrado tantos ramales de ferrocarriles, que se abre un ramal es importante. Ahora, el próximo ramal que se abre, ¿cuál es? ¿El tren de alta velocidad, Córdoba y Rosario, para que la clase media alta o la clase alta pueda viajar rapidito a Córdoba y a Rosario sin llegar muy cansado por haber tenido que manejar, o la próxima medida es recomponer aquellos ramales ferroviarios que hacen a la vida de los pueblos, que aun cuando den pérdidas, es importante como medida de construcción social. Estas son las tareas pendientes. El gobierno realmente, la verdad que no sé qué más quiere. Digo, han sacado más de la mitad de los votos. Digo, más respaldo. Si estaba el problema, digo, si cuando menos votos sacaron, que fue después de las elecciones del 2009, salieron con la ley de medios, el matrimonio igualitario y esas cosas, ahora que sacaron tantos votos, ¿qué están esperando? Digo, pareciera que hay algunas cuestiones que no terminan de definirse. Tareas pendientes, las cooperativas. ¿Hasta cuándo los compañeros pueden estar pintando cordones? Digo, realmente, ¿cuándo vamos a poner todos esos esfuerzos de recomponer, de recomposición que pueden ser las cooperativas? Que habrá que ver hasta qué punto juegan los punteros y todas esas cuestiones. Pero digo, claramente las cooperativas del Plan Argentina Trabaja son un salto de calidad en relación a lo que eran los planes Trabajar o todos los planes asistenciales de la década del 90. Ahora, ¿nos vamos a quedar estancados ahí? ¿Cuántos años van a estar pintando cordones y limpiando, sacando la tierra del costado? Digo, parece que tendríamos que pensar en otras cuestiones para estos compañeros. Y así de seguido, muchas tareas pendientes. Habrá que debatir, habrá que ver realmente qué es esto de profundizar el modelo. ¿Se puede profundizar el modelo con el lastre de lo que significan los varones del conurbano, con un marco de alianzas en donde pueden entrar Sabatella y opciones por izquierda y el Vasco Tassé? Digo, ¿hasta qué punto esto es viable? Tareas pendientes, muchas. Tareas pendientes para el Frente de Izquierda, que consiguió entrar en las elecciones. Digo, bueno, ahora que traten de revalidarlo, que no se la crean, digo, que no se suban al caballo, que no piensen que hay, no sé, 400.000 militantes del PO. Digo, realmente pensar un poquito en lo que puede ser un paso adelante como construcción o avance en lo que es en una tendencia contraria a lo que es la dispersión. Pero si pensamos que el Frente de Izquierda, Izquierda de los Trabajadores, hoy, tal como está conformado hoy, es la unidad de la izquierda, la verdad, muchachos, les falta mucho. Y después, digo, por favor, a los compañeros referentes del Frente, que sean un poco más prolijos, un poco más cuidadosos. Digo, uno puede entender que vayan a cualquier medio por la cuestión de la propaganda, pero, digo, tomarse un Don Periñón con Chiche Hellblum, digo, la verdad que no es justificable de ningún lado. Tareas pendientes. Tratar de ser un poco menos aparato y un poco más coherente. ¿Qué sé yo? Tareas pendientes por muchos lados. Tareas pendientes en educación. Desde siempre en educación reivindicamos la defensa de la escuela pública. ¿La defensa de la escuela pública cómo? Así, tal cual está, cayéndose a pedazos con los pibes amontonados, la SB que se pelea con la primaria por ver quién usa el laboratorio, y así con infinidad de problemas. Una educación dogmática, tradicionalista, enciclopedista, que realmente en algunas cuestiones puede haberse modificado, pero donde realmente todavía falta mucho. Algunos cuestionamientos a esta escuela pública se hacen desde lo que se llama educación popular. Pareciera que hubiera una antítesis ahí entre educación pública o educación formal y educación popular. Yo me quedo siempre con la imagen de que Freire fue funcionario, fue ministro de Educación. Freire, el gran teórico de la educación popular, no descartaba la educación formal. Sí está claro que hay un cuestionamiento muy grande a algunas cuestiones de la escuela pública que realmente no ha podido transformarse en una escuela popular. En algunas cuestiones posiblemente falta avanzar en tomar conciencia de quiénes somos los docentes, de qué clase somos, que somos compañeros de clase. Pero... Salimos del aire. ¿Te escuchas vos? No. ¿Y en dónde salimos del aire? Salimos del aire. Recién, cuando yo te hice así, salimos del aire. ¿Qué pasó? Y se está pasando la radio cada... Se corta ya el transmisor en el Para mí que fue Rodrigo. Fue Rodrigo. ¿Cómo viene la editorial? ¿Viene bien? Sí. Le dice los pibes, ¿a quién votó? ¿Al Freddy Izquierda? Ay, no le invitó a tomar el champán, chiche, me dijo. Chiche, así que vete, bueno, cárcate. 1.500 mangos vale la botella de champán que se tomó, que le paga el propagandista a la dictadura. Claro. ¿Estamos ya? No, todavía no. Se escucha un ahí también. Acá. Cuando salga eso, él nos pasó también la semana pasada. Ah, mira. Ahí estamos. Bueno, volvimos del aire, inconvenientes técnicos mediante. Vamos a tratar de redondear la editorial. Bueno, volvimos al aire, problemas técnicos, vamos a tratar de redondear la editorial. En la primera parte de la editorial habíamos hablado de las tareas pendientes para el gobierno, para la oposición, para el frente de izquierda. Hasta ahí creo que salió. El corte del aire vino en la segunda parte, en donde habíamos empezado a hablar de cuáles eran las tareas pendientes en relación con la escuela pública. Aquellos que hace ya un tiempo largo venimos militando en el sector docente, tenemos historia en lo que es la defensa de la escuela pública, con aquello que fue el no a la municipalización en algún momento, el enfrentar la ley federal, lo que significó la implementación de la ley federal, las luchas en el momento en el pago con patacones, hubo un montón de situaciones en donde la consigna es defender la escuela pública. Ahora, también tenemos que pensar que tenemos tareas pendientes en la escuela pública, porque la escuela pública no es sinónimo de educación popular, de escuela popular. La escuela pública tiene mucho de expulsora, mucho de distintos circuitos educativos, muchas cuestiones que... donde todavía tenemos tareas pendientes, cuestiones que tienen que ver con lo metodológico y lo didáctico, donde todavía hay muchas clases expositivas, donde la voz y el uso de la palabra no está realmente extendido, democratizado en la cotidianidad de la escuela. La escuela pública está muy en deuda en un montón de cosas. Los docentes seguramente también tenemos como tarea pendiente asumir que somos parte de la clase, parte de los trabajadores, asumirnos como compañeros de clase. Y profundizar, ¿qué quiere decir eso? El programa pasado, gente de los bachilleratos populares nos visitaba y en la entrevista se cuestionaban algunas cuestiones de la escuela pública, pero digo, también hay algunas cuestiones a la educación popular. Digo, hay que dejar que la gente se... Que la escuela pública primero los expulse, los discrimine, los ponga dentro del molde, digo, un poco al estilo de The Wall, y después viene la educación popular a salvar lo que la escuela pública hizo. No habrá, no será la posibilidad de pensar a la escuela pública como una escuela popular. Digo, yo siempre tengo la imagen de Pablo Freire, que es uno de los grandes teóricos de la educación popular, y Pablo Freire nunca descartó la educación pública, la educación formal. Fue ministro de Educación en Chile, fue ministro de Educación en San Pablo. Pareciera una antítesis a veces que se da entre educación pública y educación popular, cuando en realidad habría que pensar qué cosas de la educación pública pueden modificarse y cambiarse en función de hacer de la escuela pública una escuela popular. Popular en el sentido de ser funcional a los intereses de la clase. Porque en la escuela pública están los trabajadores, los hijos de los trabajadores. La clase obrera está en la escuela pública. Y bueno, habrá que pensar cuáles son las tareas pendientes también en este sentido. ¿Qué cosas se pueden hacer? Desde nuestro programa intentamos mostrar distintas experiencias. Habrá que ver qué grado de incidencia también tienen esas experiencias. Hasta dónde son alternativas y hasta dónde son un poco más de lo mismo. Todos estos puntos de debate son importantes. Son importantes en términos de encarar esas tareas pendientes. Las tareas pendientes en hacer de la escuela un lugar donde los sectores populares puedan aprender, puedan formarse y puedan ser capaces de apropiarse de herramientas que le permitan después poder analizar la realidad y poder transformarla. De eso se trata, compañeros de clase. Para eso estamos y para eso queremos escucharlos. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Editorial con sobresaltos. Editorial bueno. Accidentada, así es. Bueno, aquí estamos en Compañeros de Clase, programa número... 22. El Loco. El Loco. Atención a aquellos que andan en la quiniela clandestina. Martín, para vos. Bueno, vías de comunicación del programa. Si querés comunicarte con nosotros, ¿cómo haces? Por teléfono al 0237... 4-466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. También podés mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, aquí estamos en un programa número 22, ya llegando casi a las 8 y media. ¿Qué vamos a tener hoy, Marcelo? ¿Qué vamos a tener hoy? La verdad que estoy... No, a ver, vamos a tener entrevista a un compañero... teatrista. Así del grupo Tremolina Investigación Teatral, Marcelo, que ya llegó. También nos va a visitar una bibliotecaria, Paula, ahí en el rincón escolar. Vamos a tener noticias, necesitamos informarnos, para eso tenemos los compañeros Martín Coxuara y Alejandro Ami. Así es, siempre con los puños cargados de verdades. Tenemos nuestro operador Miguel Ángel ahí, como siempre, firme al pie del cañón. Y Sonia, la producción general. Así es. Nuestra apoyo jefa. Técnico de la casa Adela, un beso grande. Por supuesto, por supuesto. Y yo me voy a tomar atrevimiento, me dijeron que hubo un mensaje del comandante Santiago. Sí, la semana pasada. Un abrazo grande a Santiago. Nos saludó. Ya estamos retomando el programa. La semana pasada recibimos mensajes de Adela y de Santiago. Ajá. Justamente, así que ahí estuvimos con ellos. Bueno, aquí estamos en compañeros de clase. ¿Te parece bien que vamos a tomarnos un recreíto y después arrancamos con Tutti? Dale. Ahí vamos. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Luchadoras libres y sin ropas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas. Luchadoras libres. Libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas. Libres. Luchadoras libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y sé parte. ¡Vení y sé parte! Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. ¿Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés? ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16 por tu estación de información. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. FM Moreno 90.1. Dame el calor que me falta. Estación de radio. Estación de radio. Para desvelar mi pena. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad. Bueno, como lo anticipa esta tanda, es el momento de las noticias. Aquí estamos en el estudio entonces con los compañeros Martín y Alejandro. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, acá andamos. Bien, Freddy, bien, gracias. Bueno, empezamos con algunas noticias internacionales. ¿Cómo no? El secretario general de la CUT chilena, Jaime Gajardo, dijo que en Chile el modelo perfecto, perfecto entre comillas, se vino abajo y no se puede volver atrás. La salida podría darse con un plebiscito y los partidos políticos no están en el centro de la solución. Sí, en cambio, los movimientos sociales, tal como en España. Perdón, Alejandro, ¿qué es la CUT? La CUT es la Central Única de Trabajadores de Chile, una organización bastante antigua del proletariado chileno que en su momento estaba casi totalmente integrada por los trabajadores del cobre, pero que ahora abarca también a los docentes, ¿no? Y es mayoritaria, hay otras, sí. Hay otras centrales también menores, pero bueno, esto lo que evidencia es que un conflicto que ya se viene arrastrando sin solución de hace años y que ahora sale con mucha fuerza, que es el reclamo de los estudiantes por la educación pública y gratuita, se está transformando ya en una crítica al conjunto de los lineamientos políticos y económicos que está llevando adelante Chile y que, de alguna forma, es heredera de lo que fue el pinochetismo, ¿no es cierto? Claro, ahora es importante que Gajardo lo diga, el secretario general, porque él forma parte del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Ajá. Y está diciendo que los partidos no están en el centro de la solución, sino los movimientos sociales, muy importantes. Y hay como una especie ahí de ruptura de la coalición, ¿no? Claro, exacto. Anteriormente exacto, gobernante. Exacto. Para el Fondo Monetario Internacional, los países emergentes seguirán sosteniendo el crecimiento. El Producto Bruto Interno aumentará un 4.2%, pero las naciones del imperialismo, es decir, las naciones centrales de Europa, no pasarán del 2%. Las locomotoras de este crecimiento son China, que tiene casi un 10% de crecimiento del Producto Bruto Interno, India, Brasil y luego, en un segundo bloque, Argentina. El Ejército de Liberación Nacional Colombiano no cree en el diálogo de paz. Hablemos que y expliquemos que el diálogo de paz es desmovilización y desarme de la guerrilla y está impulsado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y antiguo ministro de Defensa. En realidad, los compañeros del ELN colombiano dicen que Santos, en su aversión a la paz, pone condiciones inimaginables. Libia es un tema también. Sí, vos sabés una cosa. Ajá. La OTAN ya está en territorio libio. Sí, sí. Francia reabrió su embajada. Gran Bretaña envió tropas de élite y diplomáticos. Y el ENI, sí, es decir, la máxima organización estatal del petróleo italiano, retoma sus operaciones en Libia como en la época de Mussolini. Increíble, ¿eh? Sí, sí. En realidad, este es un tema que la otra vez también nos extendimos un poco y tiene que ver también en gran medida el hecho de la falta de información que tenemos para poder analizar un poco con mayor profundidad qué es lo que está pasando. Porque a mí, digamos, me llama muchísimo la atención que ya alejado Gaddafi, ¿no?, de lo que fue aquel movimiento de liberación, aquel socialismo del libro verde, alejado ya de eso y habiendo avanzado con las medidas con fuerte tenor neoliberal, por ejemplo, en los últimos tiempos se habían privatizado 110 empresas públicas, había extraditado unos 3.000 palestinos que estaban refugiados, se decía que habían entregado listas de milicianos del IRA que habían sido entrenados en Libia. Estaba perfilaba como un buen alumno del FMI. Claro, pero vos fíjate que él no arregló con los capos. Él no arregló con los Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y yo creo que ahí viene el problema. Sí, yo creo. Aunque que... es cierto lo que vos decís. Las medidas neoliberales de Gaddafi, porque Gaddafi no es el mismo que en la época de Nasser. Exactamente, ¿no? Es más, claro. Había jugosos contratos con multinacionales. ¿Qué explica de alguna forma esta intervención con fuerza de la OTAN, bombardeando y todo? Yo creo que más que Gaddafi, y digo, de hecho está claro, acá hay una invasión imperialista y uno siempre se pone del lado, ¿no?, en contra del imperialismo, claro. Y eso está más que claro. Ahora, yo creo que tiene que hay que pensarlo un poco más por el lado de la intervención de la OTAN en una zona en donde se estaba caracterizando por las revueltas árabes. Así es. Yo creo que claro, más que para... como un freno, claro. Más que para intervenir a Gaddafi, sacarse a Gaddafi encima, y que todo eso es medio una excusa, porque si Gaddafi era tan malo, lo fue ahora, claro, y lo fue hace muchos años atrás también. Aprovecharon la coyuntura, claro. Y yo creo que aprovechando la coyuntura... Y después el gran otro dilema es este ejército rebelde. Claro. Estas milicias rebeldes. Yo me imagino, ¿no? Yo imagino que debe haber ahí un melange de milicias de que van desde izquierda hasta la más de derecha. No sé cómo va a cerrar esto y qué sé yo, espero que no. Uno siempre tiene la esperanza, digamos, de que las milicias por ahí con un perfil más de izquierda logren captar la atención de las masas y estas revueltas empiecen a terminar en un perfil con reformas en favor del pueblo, ¿no? Pero es muy probable, y como está pasando en el resto de esa zona, es que la OTAN a caballito y con muchos recursos a algunas pequeñas fracciones de estas milicias más orientada, digamos, de derecha, es que empiece a implementar, digamos, su control sobre el territorio y sobre la revuelta árabe. Pero bueno, es algo que tenemos que esperar más adelante y poder analizar con más elementos. Vamos con noticias nacionales, sí. Hoy se recuerda el día del detenido desaparecido. Al respecto, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares hará un acto en la Casa de la Memoria, ex-EXMA, para recordarlo. La federación está integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y la Asociación de Familiares y Detenidos por Razones Políticas. Bueno, esto, Freddy, es medio para reírse. Hay una inédita probation para un ex-militar. Lo dispuso el juez Martínez de Giorgi sobre el ex suboficial de la Armada, Ángel Velos, quien deberá realizar visitas guiadas en ex centros clandestinos de detención. Qué grande, qué grande. Sí, otras noticias que no son tan graciosas, que el gobierno de Macri acaba de despedir a tres trabajadores del Teatro Colón hace unos días, tres delegados del Teatro Colón, uno era paritario, había sido elegido paritario también, y en el marco de esto, AT Capital está convocando para este miércoles a un paro general. Es acompañado por algunas seccionales combativas también de AT, y realmente el triunfo de Macri en Capital va a caballito también de avanzar sobre los trabajadores. Así que bueno, nuestra solidaridad hacia los compañeros del Teatro Colón y esperemos que sea de gran masividad el paro y la movilización de este miércoles. Bien, más mujeres, pobres y extranjeros tras las rejas por causas de drogas. De 1989 a 2008, la cantidad de mujeres detenidas creció un 271%. En los hombres, en cambio, un 112%. Comparemos con Estados Unidos. A ver. El 54% de los detenidos en los Estados Unidos, muchos por drogas, son negros. El resto, casi en su totalidad, son chicanos, es decir, mexicanos que están en Estados Unidos, y puertorriqueños, que tienen un estatus intermedio como ciudadanos de segunda en los Estados Unidos, porque Puerto Rico es una de las estrellas de la bandera norteamericana. Las mujeres negras, por su parte, tienen mayor posibilidad que las blancas en consumir estupefacientes. Bueno, otra noticia que tiene que ver con las noticias del país. La semana pasada habíamos comentado que se estaba reuniendo el Consejo del Salario, que estaban por acordar las CTA de Yasky, digamos, con la CGT y los empresarios, un nuevo salario mínimo. Habíamos dicho de que los el sector que representa a los trabajadores estaba planteando un aumento de un 40 y pico, y del 20 no sé cuánto los empresarios han cerrado ahí por 25-26%, y el salario mínimo hoy estaría en los 2.300 pesos. Así que hemos alcanzado los docentes, va, por lo menos yo en un cargo gano 2.600 pesos, no estamos muy lejos del salario mínimo, así que en cualquier momento nos alcanza el salario mínimo. Bueno, el pasado sábado, 27 de agosto, y ahora vamos a las noticias locales, se realizó aquí en Moreno un recordatorio para los compañeros Arroyo, sí, para la compañera Marta y para la compañera Gladys del Valle, que fue detenida embarazada. Un acto en general que fue capitalizado por el gobierno nacional y el gobierno comunal, porque estaba presente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, sí, el doctor Duhalde el Bueno, aclaremos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el otro, y también el intendente de Moreno, el diputado Mariano Hues y demás. Pero vamos a aclarar que estos compañeros, cuando fueron detenidos en la calle Jolí, en lo que era la casa de los padres de, sí, Marta, no tenían absolutamente nada que ver esa corriente que representaban esos compañeros, la corriente del Frente Revolucionario 17 de Octubre, no tenía nada que ver con lo que hoy es el gobierno comunal, ni tampoco con lo que hoy es el gobierno nacional, a pesar de que esa corriente, en la cual yo participaba, integraba también la izquierda del peronismo, ¿no? En ese sentido, voy a releer algo que escribió el compañero Eduardo Gurruchagui, uno de nuestros dirigentes más importantes, que todavía vive. En un acto que muchos sobrevivientes de la corriente organizamos en 1996, rendimos homenaje a por lo menos 80 compañeros caídos, a los que murieron peleando con un arma en la mano, como el salteño José Alfredo Mattioli, el platense Juan Martín Jauregui, la rosarina Ana María Matas o el porteño Osvaldo Esposaro, a los asesinados por la AAA, como el salteño Luciano Jaime o el porteño Alex Caltelví, o en la masacre de Margarita Belén, como el formoseño Julio Pereira, a los que fueron secuestrados heridos, como el jujeño Juan Carlos Arroyo o el platense Juan Carlos Darocchi, a los suplicados en el banco, como los porteños Alicia Rabinovich y Edgardo Lombardi, o el jujeño Mario Díaz, a los del Club Atlético, como el enterriano caserense Erico Sandoval y tantos otros, a la que fue a parar a la ESMA, la bellísima rosarina Hilda Cardoso, a las que parieron en cautiverio, como la rubia Liliana Fontana, a los que todavía no podemos asegurar dónde los tuvieron, como el enterriano matancero Emil Carlos Vidal, el cordobés Pipagüero o la jujeña Marina Vilte. No puedo nombrar a todos los de la lista, seguramente incompleta, y si nombro a varios, es para recordar, en realidad, la historia de la corriente fundada por Rearte. Por Rearte no concluye con la muerte de su creador, de Gustavo Rearte, sino que continúa tan viva como entonces. Sí, sí, hemos estado ahí, porque también un amigo mío, un compañero, primo de las hijas de Marta, también fue invitado y vino para acá a Moreno, así que acompañamos a ellos también. Y esta semana también hemos estado en otras actividades muy, muy, muy, muy interesantes. El viernes, ese mismo sábado, más tarde, estuvimos en la actividad que se llamaba La Galla a la Calle, donde pudimos escucharla a ella desde la cárcel. Fue muy, muy emotivo, muy lindo, y con el compromiso, ¿no?, de seguir el caso de ella hasta que pueda recuperar su libertad. También hemos, el viernes, en el Churqui, también en el mismo lugar que se hizo lo de La Galla a la Calle, participado en una actividad donde ex delegados y miembros de juntas internas de la época de la dictadura están empezando a recolectar información y datos sobre... Y bueno, hubo fábricas enteras como Mercedes-Benz, Ford, Bobrón, que no está nombrada ahí. Ajá. Pero fue otra de las fábricas donde desapareció toda la comisión interna. Sí. Fue impresionante. Bueno, y lo que plantean los compañeros es que lo más difícil que se le hace para recabar información sobre esto es que la gran mayoría de los delegados del cordón industrial norte han sido detenidos en Campo de Mayo, de los cuales son muy pocos los sobrevivientes. Se calcula que hubo 5.000 detenidos en Campo de Mayo, de los cuales muy pocos fueron sobrevivientes. No, además aclaremos que si bien la burocracia sindical de ese momento señaló a muchos compañeros, estas fábricas tenían sindicatos de empresa. Claro. Es decir, por ejemplo, la Ford tenía un sindicato dentro de la propia fábrica, que tenía su cooperativa, su comedor, etcétera, ¿no? Bueno, también quedamos con el compromiso de invitar a estos compañeros a que nos cuenten un poco más de eso algún día. Así que, bueno, ya, y para la semana que viene vamos a tener la lista larga de todas las actividades que se van a hacer en el Churqui, que para el 9 de septiembre viene abultada y prometedora. Y bueno, como último comentario, recordar al profesor Echegoyen de Moreno, que hace un año que falleció. Vamos a ver si al final podemos sacar un ratito al aire a su hijo. Un gran recuerdo para Miguel. Sí, bueno, hasta acá las noticias y seguimos con compañeros de clase. Escuchando una música. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Hay unas incipientes palmas, pero van bien. A ver. Va mejor. Cuando me pille la muerte, la vi esperar, cajoneando fuerte el bombón. blanco y sin espolón, ni parrilla ni puchero y pobre ladrón. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, seguimos con compañeros de clase, programa número 22, Freddy. Así es, vías de comunicación de compañeros de clase. Podés llamar al 0237-466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. También podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora vamos a presentar un compañero que nos visita, compañero Marcelo Chiconi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Buenas le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, para aquellos que no lo conocen todavía, es integrante y fundador, actor por supuesto, del grupo Tremolina Investigación Teatral, ¿así es? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué es Tremolina? Mira, Tremolina es un grupo de teatro que se fundó en el año 2002, y bueno, desde hace tiempo que venimos haciendo obras en el conurbano. Nuestra primera obra se llamó Tremolina, aparte de ahí sacamos el nombre, ¿no? Aparte de esa obra, también ayudábamos a otros grupos, o sea, no sé, Fusil Turquesa, y no me acuerdo ahora otro nombre de grupos, pero... Y bueno, seguimos laburando desde hace tiempo. El tipo de teatro que hacen es teatro callejero, teatro de sala, teatro leído. Es más de sala. El tema es que en realidad nosotros preparamos las obras para que se puedan hacer en cualquier lugar. Después uno empieza a meter cosas, se empiezan a correr cosas y por ahí ya no lo puede hacer en cualquier lugar, pero siempre se parte de esa base, de ir en cualquier lugar, un garage, colgamos telones y luces y hacemos función. Uh-huh. Y nos manejamos más que nada con el conurbano. O sea, más el oeste, más que otra cosa. ¿Y en este momento tienen sala o no? No, en este momento sala no tenemos. Estuvimos un tiempo acá en Moreno donde funciona el Churqui. Uh-huh. Pero ahora, en este momento no, pero sí seguimos haciendo funciones en diferentes salas. Uh-huh. Recordemos que, no lo habíamos dicho, ¿no? Así que recordarlo solo los que lo conocimos. Tremolina era el grupo que integraba también Hernando Castilla. Así que también fue uno de los socios fundadores. Y que Hernando, bueno, lo hemos perdido hace 2 años, murió, ahora en agosto se cumplieron 2 años. Bueno, un poco también los que lo conocimos lo queremos un montón, lo recordamos. Y bueno, un poco también la presencia de Marcelo acá tiene que ver con eso, con contar, bueno, cómo era trabajar con Hernando, cómo fue fundar un grupo y producir obras y todo eso. Y mira, primero fue organizarnos. El tema era siempre organizar, ya sea en lo que sea una escena, a un ensayo o una obra de teatro. Teníamos que ponernos de acuerdo, es como cuando uno se va conociendo. Yo recuerdo una frase que me dijo él, que la utilizo para muchas cosas en mi vida, aparte del trabajo como actor. Él me hablaba: tenés que organizarte. O sea, sos un caos, está bien, pero dentro de ese caos, organizate. Encontrar el mecanismo como para poder trabajar. Había un momento en los ensayos en que yo no podía trabajar. No sé, podía pasar a los 20 minutos, podía pasar a la hora y media. Y nosotros nos planteábamos siempre ensayos de 3 a 4 horas con un entrenamiento. Claro, si me pasaba los 20 minutos tenía un problema. Entonces un día me dijo: bueno, busca el mecanismo para encontrar la manera de poder trabajar. Y me dejó solo. Hasta que lo encontré y volvió. Pero... Sí, o sea, tenía esas cosas que a veces podía ver lo que uno no quizás el solo hecho de estar afuera como director te veía y te decía, bueno, fíjate esto, pero como que buscábamos la manera de trabajar con él dentro de uno mismo también para poder sacar lo que uno te quiere contar, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Para nosotros es actuar, es contar alguna historia nuestra que, al público, ¿no? Yo los conocí como grupo mientras estaban haciendo justamente Tremolina. Sí, el grupo... Esto de Tremolina va un poco en el sentido contrario, esto de organizarse, ¿no? La Tremolina es como algo así. Claro, no, pero era todo lo contrario. Por ahí podría parecer todo organizado, pero en realidad siempre fuimos muy meticulosos y muy, por decirlo en criollo, en chapelotas, en la precisión, en el ritmo, en bueno, hemos entrenado con la rigurosidad. Claro, con Freddy sabe cómo. Sí, sí, somos grupos primos. En algún momento hemos compartido parte del trabajo, un placer. Parte es esto, ¿no? Es juntarse con los compañeros de ruta. Decía, los conocí mientras hacían este espectáculo Tremolina. En ese momento eran unos cuantos más. ¿Te acordás quiénes estaban, Pablito? Antes era Pablo Cabé, Mariano D'Avello, Viviana Viteta, que en ese momento estaba haciendo la técnica, que después sí pasó a ser ya parte del grupo, que fue lo que derivó del grupo Cebolla de Vidrio, que fuimos en un principio y terminó, terminó siendo Tremolina. Bien. ¿Cómo es ahora entonces trabajar sin Hernando? Y más allá de la anécdota final, se ha hecho difícil, falta uno. Por suerte nos ha dejado bastante bagaje como para seguir trabajando. Disculpame que insista con eso de encontrar mecanismos de trabajo. Hemos tenido que encontrar y basarnos en trabajos anteriores como para poder seguir adelante con esto que queremos seguir, ¿no? Te doy un ejemplo corto. Nosotros ya veníamos trabajando, por ejemplo, con pistas de audio en la obra que ahora estamos haciendo, en la que él hacía la técnica, o sea, el audio y las luces. Había temas que primero eran todos pistas, después se fue sumando una pista a la otra y como que de 8 temas se hicieron 3. Bueno, después de ya no estar Hernando, yo me vi obligado a buscar un mecanismo para poderle hacerle trabajo más fácil a la técnica que siguió, ¿no? Agarré y con el mismo concepto hice toda una sola pista al audio. Y bueno, me maté ensayando para lograr la precisión y claro. Qué sé yo, son conceptos de por eso, de partitura, de precisión, en la que siempre estamos dando vuelta y dando vuelta. Él era un enamorado de la partitura, o sea, no creía en otro concepto, si bien podíamos usar otras técnicas de entrenamiento, pero siempre caíamos en que la base era eso. ¿Qué es esto de la partitura? ¿Es tener una especie de guión sobre el que trabajan? Como si fuera música. El músico sigue la partitura y sabe que tiene que hacer la ley. Bueno, el actor es lo mismo. Quizás no tan complicado como el músico, porque no tiene ni corcheas, ni negra, ni dibuja tanto. Pero uno sabe que tal momento tiene que estar en tal lugar diciendo tal cosa y hacer tal movimiento, tal acción. Una acción que la da una circunstancia dada también. O sea, todo va sumando a la partitura. Y hay momentos que prevé que es donde se puede improvisar, igual que una partitura de música. En realidad, este es mi concepto de la partitura. Uno tiene que ser medio Maradona también. Maradona a veces te hacía un juego en una baldosa. O sea, si lo podés hacer en un metro cuadrado, tenés que llegar al punto de poder hacerlo en una baldosa. Dentro de esa partitura tenés que encontrar los permisos. O sea, y también teniendo en cuenta los riesgos que pone eso, ¿no? Y disfrutar ese riesgo también, ¿no? De ponerse en riesgo y de estar atento. Sí, estar perceptivo. La partitura lo que te permite es el camino de la vuelta, es la métrica sobre la cual vas a estar bailando de alguna manera. Claro. Marce, ahora vamos a seguir charlando. Enseguida nomás vamos a ir a una tanda. Pero te quería preguntar esto. ¿Cómo es el proceso de construir una historia en Tremolina? Mira, ¿para después de la tanda o ahora? Sí, ¿te parece? Vamos después de la tanda pensándolo y vamos a la tanda y enseguida volvemos. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.

seguimos con compañeros de clase, con la presencia en el piso de Marcelo del grupo Tremolina. Así es, que tenía una respuesta pendiente. ¿Cómo armamos un espectáculo, decís? Sí. Nosotros empezamos por imágenes. Buscamos una imagen que puede partir de la quietud, como una foto o algo así, y después le vamos buscando texto, o vamos viendo qué tiene que ver. Así también a veces se desechan las imágenes, ¿no? Como que uno a veces empieza cargando todo de imágenes, un montón de cosas, y después tiene que condensar, ¿no? Y nosotros hacemos eso, primero tiramos todas las ideas, y después a veces cuesta, pero uno las tiene que ir desechando, ¿no? Sí, pienso en lo que nosotros llamamos el cuentito, ¿no? La historia. Uno arranca el proceso de búsqueda ya con ese cuentito en la cabeza, ¿o eso va apareciendo a partir de las imágenes que van apareciendo? No, va apareciendo a medida que van ocurriendo las cosas, porque uno tiene una idea. Ayer mismo estaba ensayando, quería utilizar un elemento que lo inventé yo, que hoy decidí que no lo voy a usar, pero a partir de ese elemento, corporalmente me ocurrieron un montón de cosas que y surgieron otras imágenes que digo, bueno, estas cosas, no estuve 3 horas, ¿no? Con esto que después dije, no va, porque surgieron otras cosas, ¿no? Sí, queda el recuerdo corporal igual, claro, ese registro, ¿no? Después uno va buscando el famoso hilo conductor, ¿no? Y busca que todo tenga un sentido y una dramaturgia, ¿no? Para que obedezca y después encontrar, hoy hablaba yo de la circunstancia dada también, ¿no? Si yo voy a hacer una acción, tiene que estar la circunstancia dada como para que ya la dé, porque si no obedece, es... Que tenga un sentido dentro... Claro, uno cuando va al baño va porque tiene ganas, ¿no? Y hace todo un proceso, camina, llega, bueno, abre la puerta, la cierra, se baja los pantalones, no sé. Hay un montón de acciones que obedecen a lo que uno le está pasando, ¿no? Y en eso, en escena también. Sí, primero cierra la puerta y después se baja los pantalones, no al revés. Claro, por eso. Si no tengo esa razón para ir, ¿para qué voy a ir a bajarme los pantalones, ¿no? Marcelo, ¿cómo era Hernando, para los que no lo conocieron? Mirá, tenaz. Cuando se le ponía algo en la cabeza, lo que era en lo artístico, era tenaz. Un día, hace un par de años, me planteó y dice, quiero hacer una gira por Latinoamérica. Dice, vamos a hacer un espectáculo, que él lo realizó con Viviana Viteta, la otra compañera del grupo y compañera de él. Por ejemplo, yo me iba a quedar a hacer la logística acá, como yo no podía, por mi trabajo, no tenía la posibilidad de viajar, como ellos por ir pidiendo una licencia, que eran docentes, lo hicieron. En 2 meses hicieron Más allá de las palabras, que era una obra basada en un libro que escribieron unos chicos de una escuela de cuartel quinto, la escuela 62. Ese libro lo escribieron los chicos con cuentos, lo escribieron ellos. Ellos se basaron en ese libro, sacaron algunos cuentos, hicieron la obra, y al final de la obra los chicos le hacían escribir lo que le había pasado con la obra, si tenían alguna historia. Que después todo eso se juntó y se editó un libro con toda la gira, que se llamaba Un libro más allá de las palabras. Bueno, en 2 meses se hicieron la obra, se fueron, cuando volvieron se editó el libro. Después, no sé, frases de él. No tomemos mate antes del ensayo, porque el matachancho, yo lo sostengo eso también. Si no quiero ensayar y no quiero laburar, pido mate. Y listo. Un enamorado de la partitura, como ya les dije. Era de sentarse a hablar después del ensayo, contarte qué le pasó a él con el ensayo y qué te pasó a vos, qué sé yo, como desde un uy, te transpiraste todo, mirá cómo estás, fíjate, entrá por acá y fíjate, y probaste texto de espalda. Y eran de estar ahí, de prestar atención, no era que estaba mirando nada más y que estaba, hoy me tengo que bancar el ensayo de este. Estaba. A veces parecía que no, pero estaba, porque a veces te decía una cosa y te están mirando a vos, no hagas eso porque te están mirando a vos solo, no trates de ocultarte, que se me corrió esto, correlo y listo, porque era, no sé, en palabras cuesta contarlo al pelado, pero era cariñoso también, siempre buscaba la manera de, ¿no?, de del contacto, de la palmada, de buscar de tranquilizar. Una vez recuerdo en un ensayo en la vieja Trebolina, un lugar en Morón que creo que se llamaba El Escaramujo, que era un lugar que habían armado un escenario hermoso para el público, pero para el actor no, porque terminaban las patas y el escenario terminaba en un triángulo, y uno caminaba y estaba el vacío. Y nosotros siempre trabajamos mucho con la oscuridad, ¿viste? Con... Y en uno de los ensayos, que era de tarde, yo tenía que salir de escena caminando para atrás y me caía arriba un tacho que era nuestro, encima lo abollé todo, y yo me acuerdo de él sentado al lado mío calmándome porque yo había estallado, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser, Carmen? Está así, bueno, calmate. Y enderezaba el tacho. Me dice, vos fijate, ¿de qué manera vas a venir caminando? Porque acordate que tenés esto, da un paso menos, un paso más. Como siempre buscaba los mecanismos que hoy te decía, como para seguir adelante, ¿no? Que él hablaba siempre de para adelante. Para adelante. Para adelante. O sea, ¿cómo encontraba, cómo te encontraba y te hacía encontrarte a vos para que sigues, ¿no? O sea, que busques un objetivo. Y también hablaba de objetivos cortos, planteémonos objetivos cortos. O sea, mira lo que te digo, hice una gira latinoamericana, se planteó ir a Bolivia, bueno, después Bolivia vemos, y así, y terminó. Faltaron las Guyanas. pero. Incluso volvieron y como les había faltado Uruguay, fueron en un fin de semana. Se fueron, sí, pero terminó la gira. Sí, sí. Y Brasil. Y Brasil, Paraguay, también, sí, la triple que frontera. Cruzó el río cantando el tema de Divididos, con el personaje de Más Allá, cantando Paraguay. Y sí. Por eso, más allá de la última anécdota, que uno la tiene como una anécdota más, ¿no? Sí, era un gran tipo, laburador. Una chica que tenía un lugar acá que se llamaba La Pochoquera, que está La Pochoquera todavía. Está, sí, La Mara. En otro lado está ahora, está, pero sí. Una vez le comentaba a mi esposa que decía, qué lindo es que es verlo trabajar por nosotros, porque, no sé, teníamos función en La Pochoquera y íbamos a acomodar una lamparita, un telón. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Nada, yo me voy a trabajar allá y el otro se va a laburar allá. O sea, no teníamos tiempo de discutir. Teníamos función a las 8 y a las 5 de la tarde, eso de encerrarse también, que eso lo seguimos haciendo, ¿no? Función a las 9, pero a las 3 de la tarde armando y encerrados. Muchísima disciplina técnica, muchísima. Claro, muchísima. Como para que cortar con el afuera y por ahí para que no hace teatro, o personas que por ahí no le dan pelota a eso, dicen, no, cosas que hacen los artistas. Pero a nosotros nos sirve, o sea yo al estar encerrado, ya armar todo y poner la música que voy a escuchar en la obra y tirar texto, aparte de caldear el cuerpo, ya te pone en otro lado. O sea, que esas son disciplinas que él, eso era rajatabla, había cosas que no decían, no, esto no lo podemos transar, esto tiene que ser así, y no entra nadie, o sea, una de las personas se quedaba para hablar con las personas de afuera, o sea, los actores no hablan más con afuera. O sea, si no te fumaste un cigarrillo antes, ahora no. Hasta Marce, la última, ¿qué espectáculo están haciendo ahora? Ahora estamos haciendo Vida y Obra, la dirigió Armando, la vamos a hacer en La Cordura del Golpete el próximo fin de semana, el 10 de septiembre, a las 8:30. No tengo bien la altura del teatro, pero es entre Avenida Provincias Unidas y Australia, sobre Arieta. Ajá. Es una esquinita. San Justo. Esto es San Justo. A dos, tres cuadras de la Plaza de San Justo. No, un poquito más para acá es. Pero bueno, es fácil llegar. Es una cuadra de Provincias Unidas. ¿Y a qué conocido hora, el lugar? 20:30. Bien. Es una sala chiquita, así que hay que reservar. Reservar, si lo buscan en internet va a aparecer La Cordura. La Cordura del Copete. La Cordura del Copete. Ellos este fin de semana también están haciendo función en una hora de ellos. Uh-huh. Entonces, si tienen ganas de verle y conocer el lugar. Bien. Bueno, Marce, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer. Yo les agradezco a ustedes por recordarlo a Hernando, y todo lo que hacemos nosotros. Y para adelante, como decía él. Para adelante. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos.

nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Sí. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Estamos en deuda con los temas. Así es. Tenemos que pagarle a Sadaik, decís vos. No, por lo menos decir quién los cantó y qué temas eran. A ver, adelante. Son, sí, Capif, no Sadaik. ¿Cómo es? Los temas son de Lorena Astudillo. La que canta es Lorena Astudillo, presentando su último disco como solista en el 2007 en el Teatro IFT. Son unas versiones grabadas ahí en vivo. Primero escuchamos Alabanqueando pa' mí, de Carnota, y ahora El Alelí, que es una canción popular norteña. Así es, muy bonita. Bonita. Y aquí estamos con otra visitante en el piso. Estamos con la señorita Paula Limache. Así es. Buenas noches, Paula. ¿Cómo buenas le va? Buenas noches a todos. ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Paula es bibliotecaria, trabaja en la Escuela 72 de Moreno y en el Bachillerato Popular del Lago de Bosque, en Merlo. Sí. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el trabajo de una maestra bibliotecaria en la escuela? En la escuela es bastante particular, ¿no? Yo trabajo en la Escuela 72 de La Esperanza y trabajo en el turno tarde. Tenemos la mala suerte de tener una sola bibliotecaria en un solo turno, que eso no favorece mucho a la institución, ¿no? Ya que el trabajo de la bibliotecaria es muy valioso, no solo en cuanto a lo que es el archivo y la parte más técnica de la biblioteca, sino el trabajo que hace con el docente, el trabajo que tiene con los chicos, ¿no? Sobre todo con los chicos. ¿Qué trabajo tenés con los chicos? Y a mí particularmente me gusta más lo que es el acercamiento a los textos, ¿no? La posibilidad que nosotros tenemos de abrir la biblioteca, que ellos puedan elegir sus propios textos, que conozcan la diversidad material que hay en él, y que puedan hacer elección propia de lo que quieran, ¿no? Porque si bien la biblioteca antes se creía que solo existían libros y que estaban así como todos muy ordenaditos, ¿no? En nuestra biblioteca tenemos muchos espacios, tenemos la parte de literatura, la parte de biblioteca del docente, la parte de la ludoteca, todos los espacios definidos para que ellos puedan guiarse de mejor manera, estando o no la bibliotecaria, ya que en el turno de la mañana no cuentan conmigo, ¿no? Así que los docentes pueden acceder a la biblioteca y los chicos que ya pasaron, sí, porque nosotros tenemos nivel primer ciclo a la tarde y segundo ciclo a la mañana. Yo estoy a la tarde. Entonces los chicos que ya pasaron por esa instancia de formación lectora, formación de usuario, como se quiera decir, ya conocen cuál es cómo está organizada la biblioteca. Cómo está organizada, sí. Y entonces pueden hacer uso aunque vos no estés. Aunque yo no esté, exactamente. Y en esto del trabajo del maestro bibliotecario, pareciera, o uno piensa a priori, que debería ser muy importante el vínculo con los otros docentes y el poder pensar proyectos juntos. Sí, es una parte muy importante, en realidad. La idea es de que todos los docentes puedan interactuar con el bibliotecario y poder trabajar en el proyecto institucional, sobre todo. Ahora, con todos los docentes, es difícil que pase. Sí, es bastante difícil. Hay docentes que ya desde el principio de año planifican el trabajo con la bibliotecaria, y hay docentes que no, lo hacen por ahí en menos medida, por ahí tampoco uno puede obligar al docente a trabajar con uno, ¿no? La idea es que sea libre elección. Sería muy importante igual que todos lo tuvieran en cuenta. Vos decís que ahí, cuando podés trabajar con el maestro de grado, se da un proceso de intercambio positivo y los chicos salen ganando de ese proceso. Sí, realmente sí. Es muy enriquecedor porque el docente puede integrarlo y tener continuidad, digamos, en el trabajo, ¿no? Y el bibliotecario puede conocer el trabajo del docente y poder ayudar desde otro ámbito, ¿no? Y, a ver, contanos un poco cómo sería el trabajo pensando en algún docente con alguna maestra de algún grado en particular ¿Qué cuestiones en concreto hacen con los chicos? Y mira, por ejemplo, yo trabajo mucho con docentes de primer ciclo, entonces por ahí hasta te pueden incluir en una reunión de padres, uh-huh, y vos por ahí podés leerle algo a los padres o darle información de lo que hay en la biblioteca, porque la biblioteca, si bien tiene que acercar al niño, la idea es que los padres también puedan acercarse al niño y poder trabajar en la casa. Entonces, si vos le ofreces la realidad de la escuela, uh-huh, ellos en la casa cambian la mentalidad, porque es una forma de que puedan cambiar la mentalidad. Y después el trabajo diario, ¿no? Uh-huh. Brindar información, material, prepararle material para otros días, traer a los chicos a la biblioteca y hacer esta formación de usuarios, hacer mesas de libro, uh-huh, a veces, muy de vez en cuando, darle una lectura, ¿no?, por parte del bibliotecario. Porque antes, por ejemplo, estaba muy instaurado la hora del cuento, que es algo que a mí particularmente no me gusta, ¿no? Que los chicos vean como una obligación el hecho de tener que escucharte, uh-huh, o por obligación que tal día tengan que venir a leer, ¿no? Esas cuestiones no, a mí particularmente no me gustan. Yo prefiero que sea más elección de ellos y que sea una lectura más por placer y que disfruten de la lectura, que tengan esto como una obligación y no, o sea, y sea algo como muy tradicional, ¿no? Uh-huh. ¿Es linda la biblioteca tuya? Va, la de la escuela, claro, ¿no? Pero, la de la escuela, sí, yo me apropio demasiado. Claro, sí, sí, sí. En general, el claro, bibliotecario, viste que tenés que entrar y pedirle permiso para todo dentro de la, claro, escuela, ¿no? Es lindo como espacio físico, sí, los chicos, sí, lo pueden disfrutar. Si bien es chico, porque obviamente me gustaría tener una biblioteca mucho más amplia, pero para una escuela estatal, la verdad que sí, es muy linda. Sí, tengo un espacio lindo y tengo material variado. Me gustaría tener más porque no tengo la posibilidad de prestarle libros a todos los chicos todos los días porque no alcanzan, ¿no? Los cuentos tienen una vida bastante corta dentro de una escuela. Se rompen, hay libros que gustan mucho y no los devuelven. Entonces, ahora, hay algunos bibliotecarios que se enojan cuando los libros por el uso se deterioran. Digo, ¿no está bueno que se deterioren por el uso y no porque por el estar arrumbados en los estantes? Sí. La verdad que es la parte más linda, me parece. Dar debajo un libro porque se leyó mucho, me parece que es lo más lindo. Yo he dado muchas bajas de libros que no me han devuelto y la verdad que a veces hasta me da pena pedírselos porque sabes que lo están disfrutando. Tengo un chico muy en particular de tercero, Diego. Yo, todo el mundo conoce la historia de Diego porque se llevó un libro que le encantó. Yo cuando vi que agarró el libro que no tenía que llevarse, porque es un libro, era único, entonces yo prefiero que lo trabajen ahí. Uh-huh. Y se lo presté porque le gustaba demasiado. Diego no lee, ¿no? Entonces las imágenes eran preciosas. Se lo llevó al libro y nunca volvió. Uh-huh. Y todos los días vuelve a pedirme un libro nuevo. Y todos los libros nuevos me los devuelve. Entonces, pero este no. Este no. Entonces yo le pregunto, Diego, ¿vos no tendrás un libro así, así, en tu casa? Fíjate. Me parece que no, me dice. Entonces, la verdad que esas cuestiones me dan pena, porque se los pregunto todos los días y sé que no me lo va a traer. Bueno, Paula, vamos a hacer una cosa. Tenemos que ir a la tanda, así que seguimos conversando enseguida a la vuelta. ¿Te parece bien? Perfecto. Me alegro. Muchas gracias. Vamos a la tanda. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feriado Libre Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, sumate. FLIAOeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. Hola, seguimos en Compañeros de Clase. Así, estábamos medios distraídos, justo estábamos sí. peleando con el muro de nuestro Facebook, porque ahora también tenemos Facebook, los Cumpas de Clase, pero el Facebook es de la Bordó. ¿Cómo es la dirección de Facebook? Si alguien nos quiere mandar un mensaje o quiere ser nuestro amigo. labordomoreno@yahoo.com.ar. Así es, vos nos mandás tu solicitud de amigo y nosotros vemos si podemos ser amigos o no. ¿Cumpas de Clase Bordó? Ah, yo entré en uno que dice la Bordó, qué sé yo. Parece que tenemos mucho Facebook. Bueno, vamos a tener como tres o cuatro Facebook. El programa que viene les contamos bien cómo vamos es el Facebook. Un ingeniero electrónico acá que nos... Por ahí le puedo pedir a Julián. Ahí está. Lo incorporamos a Julián. Julián es mi hijo, lo incorporamos y que nos explique el Facebook. Nos están avisando por mensaje de texto que nos está escuchando Mónica Carbone. Moni, un saludo. Otro saludo. Hola. No, y que bueno, muchas gracias por los comentarios y bueno, seguí escuchándonos, nos gusta que nos escuchen. Así es. Y hablando bueno de escuchar, estamos escuchando también a la compañera bibliotecaria, doña Paula... Doña. Limache. Limache, ahí está, un apellido que me cuesta memorizar. Bueno, Paula, también estás participando en el bachillerato de Lago del Bosque, ¿verdad? Sí, sí. Ahí, ¿cómo estás participando? ¿Como bibliotecaria? Estoy dando... horas de prácticas de lenguaje con mi compañera Julieta y además estamos tratando de armar la biblioteca, sí, que es un trabajo bastante duro, diría yo, porque estamos escasos de tiempo todos, entonces armar una biblioteca lleva mucho tiempo, así que tenemos que hacer una jornada por esto, pero está en camino, o sea, hay libros, tenemos estantería y ya se está armando. ¿Por qué te incorporas a un bachillerato popular? Mi primera llegada fue mediante una compañera y amiga, Yani, que me invitó por el tema de la biblioteca, ¿no? Porque, o sea, para ello era muy importante armar este espacio. Y como me pareció muy importante, pues conocí el proyecto, me acerqué y bueno, me gustó y terminé dando clases. Así que me parece un proyecto muy importante en cuanto a que incluye a muchos chicos, adultos del barrio que por ahí no encuentran un lugar en lo que es la escuela tradicional, ¿no? Y vos ves cómo se relacionan, cómo trabajan y cómo les gusta el espacio y me parece muy valioso. A ver, por ahí... No sé si, me parece que no había llegado todavía cuando hicimos la editorial. Hoy una de las cuestiones que hablábamos en la editorial tenía que ver con las tareas pendientes dentro de lo que es el sistema educativo, la escuela pública, en esto de poder acercarse o tomar cuestiones que se plantean en la educación popular, ¿no? Pareciera como que en la escuela pública uno disciplina y adoctrina y expulsa a los que no se adaptan, y que después en la educación popular tiene que salir a poner algún parche. ¿Cómo vivís vos esta cuestión de estar en una pata en la educación formal y otra pata en la educación popular? Y la verdad que son dos espacios, si bien tienen el mismo objetivo, que es que tiene que ver con la educación y con el saber de los chicos, son espacios muy diferentes, ¿no? El bachillerato popular tiene otra metodología, me parece que es un espacio más social, ¿no? Se trabaja más, digamos, con las necesidades, digamos, y con las cosas que pide ese alumno, ¿no? Uh-huh. No es tan técnico y no es tan rígido como la educación en una escuela estatal o privada, lo que fuere, ¿no? Me parece que hay más libertad y se le da más libertad a los alumnos, de participación sobre todo. Uh-huh. Nosotros trabajamos con parejas pedagógicas, y el hecho de trabajar con parejas pedagógicas hace de que tengamos dos visiones diferentes de la clase y seamos más personas las que nos enriquecemos, ¿no?, con la clase. Porque si bien aprendemos mucho de los alumnos, porque los alumnos tienen muchos saberes que nos enseñan todos los días, es como un feedback entre alumnos, docentes, y me parece muy diferente a lo que es la escuela tradicional, ¿no? ¿Cómo se establece la pareja pedagógica? ¿Se eligen previamente como compañeros? Sí. ¿Alguien te dice, mira, fulano va a ser tu compañero? Se encuentra en el boliche y se pregunta de qué signo sos. Claro. Nosotros tenemos asambleas, uh-huh. Asambleas cada 15 días. En las asambleas se trabaja un montón de temas, ¿no? En relación a los alumnos, en la pedagogía. Las asambleas son de los docentes. Hay asambleas de docentes y asambleas de estudiantes, uh-huh. ¿Sí? Las asambleas de estudiantes son días semanales y las de docentes son los fines de semana. Y ahí trabajamos todos un montón de temáticas. Entre todas las temáticas, una de las temáticas a principio de año es armar las parejas pedagógicas, ¿no? Y que son elecciones propias. Uno elige con quién quiere trabajar y elige en qué materia trabajar, ¿no? Porque la idea es que uno esté cómodo. Uh-huh. Bien. Y otra cosa, ¿cómo se dice? El alumnado, el público que atiende un bachillerato popular, ¿son chicos, son adolescentes, son adultos? Hay adolescentes y adultos, ¿sí? Al principio de año se trabaja con un censo, ¿sí? Y de ese censo se invita a la comunidad a ser parte del bachillerato. Para aquellos que no pudieron terminar sus estudios, sí, en la educación formal. Cuando empieza este bachillerato, el de Lago de Bosque, empezó por esto, ¿no? Porque se hizo un censo y se vio que hubo un porcentaje alto de gente que no terminó y los motivos por los cuales no terminó, ¿no? Que generalmente se siente expulsada de la escuela común, digamos. Uh-huh. Ahora, ¿qué se podría incorporar? O vos podés incorporar algunas cosas del trabajo en el bachillerato popular en tu trabajo como bibliotecaria, o el trabajo en el sistema formal, o cuesta mucho. La verdad que para mí particularmente no cuesta mucho, porque yo ya tengo una idea de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces cuesta en el sentido de que, por ejemplo, la pareja pedagógica parece muy lindo, suena muy lindo, pero cuesta, ¿no? Porque creo que a todos nos cuesta relacionarnos, uh-huh, con otra persona. Cuesta conocer, cuesta ponerse de acuerdo, cuesta compartir ideas, pero lo lindo es que se acuerda, ¿no? Y se discute para acordar. Uh-huh. Entonces, eso es muy valioso. Cosa que en la escuela común no existe esta discusión. Entonces, como todo baja de arriba, todo es lineal, vos tenés que hacer lo que te dicen que tenés que hacer. Lo podés cambiar en algunas medidas, ¿no? porque puedes armar propios proyectos y algunas cuestiones, pero hay cuestiones que no las puedes cambiar. Perdóname, Paula, pero sí. Si desde la dirección bajara esta línea de, bueno, ahora hay que armar equipos de trabajo, ¿no? ¿Vos pensás que eso sería posible de realizar siguiendo esta línea de obedecemos la verticalidad de la jerarquía? Si la línea concreta fuera, bueno, a partir de ahora no se trabaja más solos, vamos a armar parejas por ciclo, por grados paralelos, vamos a planificar juntos. ¿Vos creés que estamos preparados para hacer eso en la escuela formal? Yo creo que hay gente que está preparada y gente que no se da cuenta que existe la posibilidad, ¿no? Porque si bien hay muchos docentes que trabajan en áreas, comparten ideas, proyectos, hay gente que sigue siendo muy individualista, ¿no? Y se cierra y solamente da lo que está escrito, hay un diseño curricular, doy esto, lo corto, lo pego y ya está, suficiente, di lo que me corresponde. Y hay gente que no, que tiene la mente más abierta y obviamente aporta muchas más cosas. Uh-huh. Igual sucede en todos lados, ¿no? No significa que un bachillerato popular sea totalmente perfecto y sea... sea la solución para la falencia de la escuela pública. No creo. Creo que existe también porque hay una falencia. Si no, no existiría. Pero bueno, creo que hay que construirlo y cambiarlo. Estaba pensando, recién decía, el maestro da solo lo que el diseño curricular manda y ya. Digo, y estaría bueno en realidad que muchas prácticas que aparecen en el diseño pudieran ponerse en juego en la situación áulica, ¿no? Sí. Porque el diseño plantea muchas situaciones que tienen que ver con democratizar el conocimiento, con hacer circular la información, con socializar. Sí, pero hay gente que recorta lo más fácil, creo. No digo que sean todos, ojo. No digo que sean todos. Pero, o sea, yo conozco, en mi ámbito de trabajo, conozco mucha gente que obviamente da mucho más de lo que puede y busca mucho más de lo que se le pide, ¿no? Pero bueno, no son todos. Bueno, Paula, a ver, muchas gracias por haber estado aquí. No te vayas. Déjame. Perdón. Me parece que está bueno poder charlar de lo que nos va pasando en la escuela, en los lugares de trabajo. Y bueno, igual Paula se queda porque nos prometió que nos iba a leer un cuento al cierre del programa. Ahora vamos a un tema musical, sí, me están diciendo, y después seguimos con el programa. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagalear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Acá tenemos varios mensajes. El primero, o el último que llegó, que es el primero que aparece en el teléfono, es: cumpas como Paula son las que te hacen pensar que otra escuela es posible. Yanni, gracias Yanni por el mensaje, un abrazo. Sigo leyendo porque llegaron varios. Acá me reta la compañera, no, acá no me reta. Un saludo para Claudia Cardinale, que también nos está escuchando. Un beso grande, Claudia. Y acá me reta la compañera Adela, que me dice: no, no, el nombre para pedir ser amigo, esto supongo que es el Facebook, ser amigo, sí, de sí, Facebook. Sí, estamos hablando de eso. Yo quiero tener un millón de amigos, decía Roberto Carlos. El nombre para pedir ser amigo es Compañeros de Clase Bordeaux, me ahí dicen está, acá. Ahí está. O sea que entramos a cualquier Facebook. Hicimos con razón, con razón. Bueno, esos fueron los mensajes. Y ahora... ahora estamos en una comunicación telefónica. Martín... así. A ver, Agustín, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada, queríamos poder comunicarnos con vos y que salgas al aire y que, digo, para recordar a tu viejo, ¿no?, que hace un año que nos dejó y que hoy les hacen un recordatorio. ¿En qué escuela? Ayúdame. Ah, el Instituto 29 de Merlo, ahí está, ahí está. Agustín es Agustín Echegoyen, el hijo del compañero Miguel, el entrañable compañero Miguel Echegoyen. Así que, bueno, nada, esto, querer, digamos, poder hablar con vos, darte un abrazo en el día, y vos o los compañeros que lo organizaron, si nos cuentan de qué se trató este recordatorio. Recordar a mi viejo, y el acto terminó hace un rato, digo, yo no sé ahora dónde andará el resto de los cumpas, deben estar por abajo con sus cosas. Uh-huh. El acto fue muy lindo, fue muy, muy emotivo, y la verdad, digo, donde se ha recalcado la trayectoria a mi viejo, digo, como docente, como ser humano y como militante, ¿no? Digo, yo lo poco que pude decir era un poco esto, rescatar a un militante de la vida cuya trinchera era la trinchera educativa, desde la cual intentaba aportar a su grano de arena para la transformación radical de la sociedad, desde popular, entendiendo la educación esto como una herramienta crítica al servicio de los sectores populares y al servicio de la liberación, ¿no? Como que es alguien que abandonó eso, que tenía siempre mucha coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y bueno, nada, yo creo que el acto aquí fue eso, que como muy emotivo, recalcó un poco de esto, y más allá de anécdotas personales, hablar con muchos chicos, la verdad eso me emocionó muchísimo, chicos y chicas que han cursado con él y que relataban, digo, por ahí un poco alguna de experiencias, y siempre viendo esto, ¿no?, sintiendo, ¿no?, esto es lo que decían los chicos que hablaban, ella no por mí, digamos, sintiendo como que les abría la cabeza, digamos, sentaba una perspectiva de muy pocos docentes quizás lo hacen, y que tiene que ver, ¿no?, acá es un instituto de formación docente con preparar docentes que contribuyan en este camino. Bueno, Agustín, te agradecemos por esto, y así lo recordamos también nosotros, ¿no?, como un docente que desde la pedagogía intentó aportar también a una causa militante. Así que un abrazo para vos, y también un saludo para los compañeros que organizaron esto allá en Merlo, y esperemos si para el año que viene se puede llegar a organizar algo acá en Moreno también, porque él fue mucho tiempo docente acá en Moreno. Che, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio y te comparto el abrazo de... Bueno. Un listo. Abrazo, Agustín. Bueno, no, nada, esto era un recordatorio a un docente de Moreno y nada, disculpamos por ahí por cómo se escuchó, porque salió por celular, digamos, pero bueno, queríamos no dejar de pasar esta hacerle un homenaje a Miguel, que era un gran tipo. Bueno, una cortina y seguimos con compañeros de clase. Sí, vamos ahora a lo que prometimos. Prometimos la lectura de la compañera Paula. A ver. Ahí se está preparando, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con el cuento, así que puedo mandar un saludo antes. Dale. Bueno, para el futuro, y en ese futuro que son los chicos, para mis sobrinas Yamila y Marianela Roldán. Bueno, primero voy a contar cómo elegí este cuento, ¿no? Porque la verdad que había elegido un cuento infantil, porque me encantan los cuentos infantiles. Pero en este tiempo estuve leyendo así como a muchos adultos, un montón de cuentos, y dije, bueno, el que más guste lo voy a llevar para leer en la radio. Y así que este fue el que más gustó. Es un libro de cuentos, se llama Los otros cuentos, relato del subcomandante Marcos, ¿sí? Que fue un regalo para el bachi de una alumna del Instituto Rojas, una alumna de Yanni, que es la historia del ratoncito y el gatito. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita. Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito. Pero resulta que se le atravesó un gatito y el ratoncito se espantó y corrió y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita y pensó y dijo, ya sé, voy a poner un platito con lechita y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita, porque a los gatitos les gusta mucho la lechita. Y entonces, cuando el gatito está tomando la lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. Muy buena idea, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito y el ratoncito se espantó mucho y corrió y ya no pudo ir por la lechita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por la lechita. Y pensó y dijo, ya sé, voy a aventar un pescadito muy lejos. Y entonces el gatito se va a correr para ir a comer el pescadito, porque a los gatitos les gusta mucho el pescadito. Y entonces, cuando el gatito esté comiendo su pescadito y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar la lechita, para poner en un platito. Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. Muy buena idea, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar el pescadito. Pero resulta que el pescadito estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita, se le atravesó el gatito. Y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por el pescadito. Y entonces el ratoncito vio que el quesito que quería, la lechita y el pescadito, todo estaba en la cocinita y no podía llegar porque el gatito se lo impedía. Y entonces el ratoncito dijo, ya basta. Y agarró una ametralladora y acribilló al gatito. Y fue a la cocinita y vio que el pescadito, la lechita y el quesito ya se habían echado a perder y ya no se podían comer. Y entonces regresó a donde estaba el gatito y lo destazó. Y luego hizo un gran asado y luego invitó a todos sus amiguitos y amiguitas. Y entonces hicieron una fiesta y se comieron al gatito asado y cantaron y bailaron y vivieron muy, muy felices. Y la historia comenzó. Este es el final del relato y el término de esta misiva. Os recuerdo que las divisiones entre países solo sirven para tipificar el delito de contrabando y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen al menos dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen, que disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile, y no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo, y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo, basta con hacerlo de nuevo. Salud, y sabed que, para el amor, una cama es solo un pretexto. Para el baile, una tonada es solo un adorno. Y para luchar, la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo voy a leer a todos los niñitos, esperando fervorosamente que agarren la ametralladora y salgan a matar gatitos. Que se identifiquen con el personaje del ratoncito, por lo menos. Por lo menos. Bueno, muchas gracias, Paula. No, de nada. ¿Qué muchas programa? Gracias a ustedes. ¿Qué programa, Marcelo Aníbal? Sí, ¿eh? Un programa. Yo me quedo pensando acerca de la educación. Hoy, cuando veníamos para acá, veníamos hablando con Martín y decíamos, bueno, pero también una educación que está dependiendo de un Estado, ¿no? Y un Estado que la usa para disciplinar y no para liberar. Es muy difícil pensarla en esos términos. Lo que pasa es que el Estado, digo, cuando uno habla del Estado, lo tiene que pensar desde varias perspectivas, pero en principio el Estado es el Estado de clase. Claro, tal cual, y para los más cuadraditos, como yo decimos, el Estado burgués. Entonces, claro, el Estado burgués, en la sociedad capitalista el Estado es el Estado burgués. O sea, no el Estado de la clase trabajadora. Es cierto que uno reclama el Estado porque el Estado también regula algunas cuestiones. Si no existiera el Estado, la voracidad de los capitalistas sería... Sí. Incontrolable, pero bueno, no estamos... no sé si todos los ratoncitos encontraríamos ametralladoras para enfrentar a... Los compañeros de alguna vez, algún lugar, se están preocupando porque estamos abriendo un programa nuevo. Esto es tema para seguirlo, otro programa. Por lo menos para seguirlo pensando. Uh-huh. Bueno. Che, una cosa que me quedo así picando es qué puntualidad que hemos manejado hoy. Hoy fuimos un relojito, ¿no, Sonia? Un relojito suizo. La comandante está... Exultante. Increíble, increíble. Compañeros, salimos hoy a la cancha. Estuvimos en los micrófonos Marcelo Aníbal y Freddy Peruso. Así es, en las teclas, ahí el mágico de las teclas, Miguel Ángel. El compañero Miguel Ángel, la comandante, ya la nombramos, Sonia Sichero. Y en las noticias, el benemérito Alejandro Ami, sí, y el inefable Martín Coxuara. Así es. Nos acompañaron en el piso la compañera Paula, que todavía está acá aguantando nuestras pavadas. Y Marcelo, Marcelo Chiconi de Tremolina. Comunicación telefónica con Agustín Echegoyen. Y bueno. Y ahí terminaron los créditos por ahí. Sí. Bueno. Los dejamos ahora con los compañeros de Alguna Vez, Algún Lugar. Buenas noches y hasta el martes. Hasta la próxima clase. Canto, canto.